Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agrofinanciero Podcast, esta herramienta de comunicación de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y te saludo con gusto a ti que nos sigues a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes, y a ti, compañero de FIRA en el país, que te mantienes también atento de todos los temas que tienen que ver con nuestra institución. Y un tema que es muy importante para FIRA en el marco de la inclusión financiera es el poder otorgar a productores y empresas instrumentos o herramientas que les permitan tener certidumbre, ya sea en el aseguramiento de sus cultivos o bien en la seguridad de sus precios de venta en un mercado tan volátil como puede ser el mercado agroalimentario. De manera que esta semana vamos a hablar de un instrumento, un programa de FIRA, que es el esquema de cobertura de precios, para lo cual me da mucho gusto compartir este espacio con nuestra compañera especialista de la Subdirección de Programas y Proyectos en FIRA, Merlín Mariana Ricardo Peña. Merlín, bienvenida a este espacio de comunicación. Muchas gracias, Ceci. Me da enorme gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy, y sobre todo tener el gusto de platicar de este esquema que se convierte en un mecanismo fundamental para continuar impulsando el desarrollo del sector en un marco de administración de riesgos de precios. A ver, antes de entrar de lleno a que nos expliques este esquema de cobertura de precios de FIRA, Merlín, ayúdanos un poco a entender el contexto actual. Con la desaparición de Acerca, ¿cómo quedan los apoyos de contratación de coberturas para productores? Efectivamente, Ceci, gran parte de las cosechas de granos básicos en el país se comercializaban a través de este esquema de agricultura por contrato con Acerca, en el cual los productores podían acceder a dos tipos de incentivos. El primero era para la administración de riesgos y el otro incentivo, el complementario al ingreso objetivo. Sin embargo, bueno, el gobierno federal ha promovido cambios estructurales en el sector, enfocando ahora la nueva política de comercialización hacia los pequeños productores mediante el programa de precios de garantía, y recientemente también se incluyó este programa para los medianos productores con superficie desde 5.6 hectáreas y hasta 50 hectáreas, considerando un tope de 600 toneladas por productor. Pero ojo, hay que tener presente que este esquema no es para todos ni para todos los productos. Es por ello que se requiere contar con alternativas disponibles que permitan continuar estimulando el uso de estos instrumentos de mitigación de riesgos de precios y, por lo tanto, encontrar nuevas formas para expandir su operación. Ahora bien, para que a todos nos quede claro, ¿cuál es el objetivo y el beneficio de que productores y compradores tengan una cobertura de precios para sus productos? En términos sencillos, las coberturas de precios son transferencia de riesgos, que protegen a los participantes ante movimientos adversos en los precios de sus productos y les permite anticiparse a posibles resultados desfavorables y sus consecuencias. Hablando particularmente de coberturas con opciones, estas nos permiten limitar los riesgos, dando la posibilidad de fijar anticipadamente el precio máximo de compra o el mínimo de venta de un producto, brindando la oportunidad de tomar cualquier beneficio que el mercado de físicos les dé al momento de la comercialización de las cosechas. Es como los seguros para autos. Los compras para estar protegido ante cualquier eventualidad, pero no porque pretendas chocar. Oye, ¿cómo funciona este mercado de coberturas? No es fácil entenderlo, y bueno, a mí me da la impresión que para que lo pueda también entender el productor de a pie, pues tampoco suele ser muy fácil. ¿Cómo es la mecánica para adquirir una cobertura de precios? Sí, claramente existe cierto grado de complejidad en los mercados de futuros y especialización en sus términos técnicos, lo cual lo hace parecer que no es muy accesible para todos. Sin embargo, de manera práctica, una cobertura es un instrumento de protección contra el riesgo. En este caso estamos hablando del riesgo de precios, para lo cual tienes que pagar una prima. Las coberturas en el mercado de futuros y opciones se usan para administrar anticipadamente el riesgo de precio del mercado de contado. De manera breve, para la adquisición de coberturas de precios, los participantes suscriben un contrato de intermediación con una correduría, con el cual tienen acceso a las bolsas, y es la propia correduría quien realiza las transacciones de compra o venta de los contratos de futuros y opciones en favor de su cliente. Para ello, pues hay que hacer un pago de primas por coberturas y comisiones que se pueden realizar ya sea con recursos propios del cliente o con financiamiento. Ok, a ver, entonces el productor puede adquirir su cobertura a través de una correduría, pero existe también la posibilidad de que alguien más adquiera por él y para él una cobertura. ¿Cómo sería este mecanismo, este esquema? Así es. Mira, en el mercado te da diversos mecanismos en los cuales el productor puede ser representado por un tercero para comprar las coberturas. Esto no es un tema realmente nuevo. De manera tradicional, en los esquemas con acerca, las bodegas o comercializadores eran quienes a través de un mandato representaban a los productores en el proceso de adquisición de las coberturas. ¿Cómo funciona en ese sentido el programa de coberturas de precios de FIRA y cómo pueden adquirirse las coberturas? Bueno, primero que nada, sí quiero enfatizar que este esquema que actualmente está promoviendo FIRA no está asociado a la entrega de incentivos, sino al otorgamiento de financiamiento. Es por ello que se trata de un programa más amplio que permite cubrir los riesgos tanto al productor como al comprador y para todos los commodities agropecuarios que cotizan en bolsa, donde el cliente cuente con servicios de fondeo o garantía de FIRA. Es decir, tiene que ser un cliente de FIRA. En ese sentido, bueno, se pretende otorgar dentro del financiamiento integral el costo de la adquisición de dichas coberturas, para lo cual va a ser necesario que las empresas tengan disponibles líneas de crédito suficientes que les permitan de una manera ágil y oportuna realizar la contratación de sus instrumentos y la administración de riesgos. Con la operación de este esquema, bueno, se pretende migrar a una mayor participación del sistema financiero en el que la toma de decisiones para elegir las corredurías y asumir las posiciones en los mercados de futuros va a quedar en manos de los productores y compradores y está asociado al proceso de crédito. Es FIRA quien realiza la compra de coberturas por cuenta y orden de terceros, pero el intermediario financiero es quien otorga el financiamiento y realiza esa solicitud de las coberturas a nombre de su acreditado. Entonces, lo que sucede es que hay un cliente que tiene un financiamiento que requiere una cobertura de precios y el intermediario va a hacer la captura de esa solicitud en la plataforma de FIRA y ya va a ser FIRA quien se voltea con la correduría a realizar esa toma de la posición. Esto nos permite trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de acceso a los participantes. En términos muy generales y las principales características de este esquema son las siguientes. El primero es que la adquisición de las coberturas la va a realizar FIRA por cuenta y orden de terceros, es decir, no toma coberturas propias. Otra es que toda la operación de coberturas va a estar ligada a un crédito productivo y se pueden ofrecer opciones tipo put y call negociadas en mercados establecidos. Asimismo, los cobros de las primas y comisiones que se deriven de esas coberturas se van a integrar dentro del concepto del crédito y cualquier recuperación derivada de la misma va primero al pago del financiamiento relacionado. Además, en esta operación pues se puede realizar durante todo el año sin que esté condicionado a la apertura de ventanillas, sino al propio proceso del crédito. Finalmente, Merlin, ¿qué les dirías a aquellos productores que requieren apoyos para adquirir mayor certidumbre en el precio futuro de sus productos, pero que quizás piensen que es complicado acceder al mercado de futuros del sector agroalimentario? Pues les diría que con este esquema FIRA está ofreciendo una alternativa de solución para apoyar a todos los participantes con facilidades desde la contratación, liquidación y compensación de las coberturas, con el cual van a tener en una sola ventanilla el financiamiento, la garantía y el acceso a los mecanismos para administrar el riesgo de precios de sus productos. Destacando también que este servicio que brinda FIRA no les representa un costo de intermediación adicional, ya que los costos de las comisiones y primas que se derivan de estas coberturas se transfieren de manera flat. Y finalmente, bueno, cerraría diciendo que con la operación de este esquema se prevé un doble beneficio. Por una parte, fortaleciendo la cultura de administración de riesgos de precio y por el otro, mejorando el perfil crediticio de los productores nacionales y los colaterales para la banca, traduciéndose todo esto en la consolidación de una cultura de administración de riesgos en el sector con un enfoque principal, y quiero destacar aquí, en los pequeños y medianos productores que no cuentan con fácil acceso a estos mecanismos. Bueno, pues Merlin, Mariana Ricardo Peña, especialista en este tema de cobertura de precios de FIRA, muchas gracias por compartir tu tiempo y conocimiento sobre este importante tema para el sector agroalimentario. Estamos para servirles en cualquier duda o comentario que tengan de este tema. En mi correo mricardo@fira.gob.mx. Gracias a ti y hasta luego. Y como cada semana, les invitamos a que nos retroalimenten con sus likes y sugerencias a través de nuestras cuentas en redes sociales, @fira_mexico en Twitter y @firaMexico, así todo junto, en Facebook. Como siempre, les recomendamos que compartan con generosidad el podcast en sus redes sociales, ya que compartiendo nuestro podcast, la institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.